Hola, buenas tardes, Julio Pasquini, de Rosario. Bueno, corro en la categoría Eli. Bueno, ¿cómo te pareció la carrera? Oh, muy linda, la verdad que bueno, el circuito como lo trazaron hoy está bastante técnico y duro, y hacía bueno bastante que no estaba tan duro acá en Carcarañá. Habíamos corrido hace un par de meses atrás y no estaba tan duro. ¿Qué sensaciones sentiste? No, hoy por suerte nos levantamos con el pie derecho, como siempre se dice. Veníamos de un par de carreras de mala suerte y bueno, ahora veníamos con el físico medio justo, pero no, la verdad que hoy muy bien. ¿Y en qué momento te sentiste ganador? Cuando me bajaron la bandera, porque sí, uno pueden pasar un montón de cosas. La última vuelta me agarró un dolor de rodilla, que tuve un golpe el viernes, tuve un golpe fuerte en la rodilla y bueno, venía medio asustado con eso. ¿Tu seguidor próximo quién fuera? Y Eduardo Vera, que me había ganado la fecha anterior acá. Ah, mirá. Así que bueno, tuve un poco de revancha. Bueno, ¿y la organización? ¿Qué te pareció? No, excelente. Siempre Raúl hace todo lo posible para que los corredores estén a gusto, armar el circuito. 10 puntos. Hoy en día el 95% del circuito está todo marcado, así que mil gracias siempre a él por organizar carrera. Nosotros somos Rosario y siempre uno está viajando a todos lados. Y bueno, por último, ¿a quién le dedicas? Bueno, primero a mi viejo, que hace un año que no lo tengo, y bueno, a mi familia, a mi novia, a los sponsors, a Speedway y a Mérida, que me dan una mano grande. Y bueno, a toda la gente del Montag. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Suerte.